Me concentro, cierro los ojos y estoy en una pradera. Veo un arco iris que asoma detrás de la colina y voy hacia él. Corro, sin mirar atrás. Nada me detiene. ¡Hola, profesor! Silencio. Sigo corriendo hacia él. Cinco de cada nueve profesores de yoga se abstraen demasiado. Donde menos pensás, hay un vidrio. Por eso usá y elegí vidrios seguros. Son mucho más resistentes y en caso de romperse, lo hacen en forma segura para las personas. Pensá en vidrios seguros. Es un mensaje de BASA y su red de distribuidores. Para más información, llama al 0800-222-VIDRIOS o entra a www.vidrioseguros.com.ar.